A ver, no, este fin de, no, el otro, del 5, en realidad va a ser a partir del 5 de febrero y hasta el 26 de febrero, todos los miércoles de 19:30 a 21 horas, llega un seminario intensivo de actuación, ¿sí? Lo coordina Matías Leites. Es un seminario intensivo de actuación para principiantes, ¿sí? Así que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola, Mati, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que estamos con, bendito seamos por tener aire, digamos, pobre el que está afuera. Ay, sí, por favor. Y eso que había arrancado había sido una mañana bastante prometedora, ¿no? La verdad es que estaba bastante fresquito, pero de pronto se puso, al mediodía llegó el calorcito y se instaló. Tal cual, no, Pero no, no, bueno. no, no, estuvo, está, pero bueno, digamos que disfrutemos lo de hoy porque se viene una ola de calor, ya te voy avisando, prepárate. Ah, bueno, se viene Se viene, lo que se viene. será entonces, porque Sí, ya sí, con sí, el sí. calor que tenemos, si viene más todavía, no me quiero imaginar. No más, no más, por favor. No, por favor, por favor, Mati, por favor. bueno, contame, y vos venís con esta propuesta refrescante, podemos decir, con este Sí. seminario intensivo. Sí, vengo con esta propuesta, que es un seminario intensivo, bueno, como bien dijiste hace unos segundos, para principiantes, para gente que no se haya acercado nunca al universo del teatro, de la actuación, o que haya tenido algún breve contacto alguna vez. Van a ser cuatro encuentros, los miércoles a las 19:30 horas, allí en el hermoso ATTP, que tiene aire acondicionado, vale aclarar. Y bueno, vamos a estar trabajando sobre herramientas básicas de la actuación, que, bueno, tiene que ver con básicamente ejercicios de desinhibición, de adaptación, de observación, ¿no? Jugar, básicamente juego, ¿no? La palabra que define la actuación, la primera palabra que define, creo yo, es juego. Bueno, se trata de esto, de ir a jugar un poquitito en grupo, a divertirse y a ver de qué se trata. Abordar la improvisación, abordar lo que es la actuación, siempre desde el juego, ¿no? Esa es un poco la propuesta de este taller, de estos cuatro encuentros. ¿Cómo sirve, no? Siempre lo hablamos la última vez que estuvimos con vos acá al aire. Lo importante también para el cuerpo, el desinhibirse, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, y aporta muchas herramientas en varios sentidos, creo yo, ¿no? Nos sirve para la desinhibición, nos sirve para encontrar un canal de expresión, nos sirve para encontrar nuestra propia voz, que a veces no sabemos el caudal que tiene, y para expresarnos también desde lo físico, ¿no? El contacto con las otras personas, conocer otras personas. Realmente la gente, cuando se encuentra con este universo nuevo, es algo maravilloso. Yo no dejo de sorprenderme, hace varios años ya que doy clases, pero no deja de sorprenderme ese universo hermoso de los iniciales, de esas personas que nunca antes habían hecho teatro y que de pronto se encuentran con esto y se quedan maravillados, maravilladas, con esto de poder expresarse desde otro lugar, ¿no? Encontrar algo que no sabían que tenían dentro. Esa es una de las cosas más lindas, creo yo, de este tipo de experiencias cuando uno las hace. Qué bueno eso que decís, ¿no? Porque algunas veces uno no, dice, no, pero a mí el teatro no, y no necesariamente tenés que después largarte, ¿no? También es también una preparación para la vida misma. Sí, totalmente. Te dota de herramientas para la vida, para mejorar tu oratoria, mejorar tu exposición, tu expresión pública, que eso es algo que cuesta a veces bastante, ¿viste? Hay gente que, hombres y mujeres que son capos en lo que hacen, pero que le cuesta mucho de pronto la exposición, ¿no? Exponer un Totalmente. proyecto, exponer una idea, exponer algo. Y bueno, el teatro ayuda a eso, porque estás en un marco de contención, ¿no? Donde están todos en la misma. Yo siempre arranco trabajando de una manera circular, ¿no? Es decir, estamos todos y todas trabajando en un mismo círculo y vamos pasando a hacer los ejercicios de a poco, ¿no? Con este círculo de contención que no se rompe nunca. De alguna manera es algo simbólico, pero bueno. Más que simbólico, es algo también concreto, ¿no? Es abrazar, es contener a aquella persona que está pasando y que se está desinhibiendo y que está haciendo el proceso de desinhibición, que es un proceso, ¿no? Tal Que no cual. se logra de un día para el otro, ni de una hora para el otro, ni de un ejercicio para el otro. Un proceso que va muy singular, que va en cada uno, en cada una a su tiempo, ¿no? Mati, en los años que vos venís también preparando, ¿no? En todo lo que es actuación y demás, ¿qué fue lo más maravilloso que te ha pasado con la gente que comienza? Bueno, como te decía hace un momento, es ser testigo de la evolución, del desbloqueo, ¿no? Ser lo más hermoso que a mí me pasa como docente, me pasa todos los años con todos los talleres, con todos los cursos, es ver cómo esa persona va encontrando el mecanismo de trabajo, ¿no? Cómo se va desbloqueando, cómo se va desinhibiendo, cómo va descubriendo un poco la manera de trabajar. Yo trabajo con el método Stanislavski, me formé, mis maestros me han formado de esa manera, con ese método, que consiste básicamente en no hacer como que, sino ser, buscar la verdad en la actuación, ¿no? Wow. Que me movilice algo, que me movilice un pensamiento, que me movilice un sentir, que me lleve a actuar con verdad y no hacer como que lloro, hacer como que me enojo, hacer como que, bueno, eso a veces lleva un tiempo, ¿no? Y lo más maravilloso, que realmente es un privilegio ser testigo de eso, es ver cómo las personas van encontrando esas verdades singulares, ¿no? A lo largo del proceso, a lo largo del trabajo, y se van animando y se van soltando y van rompiendo barreras. Hay personas a las que les cuesta mucho sacar la voz, hay personas a las que les cuesta expresarse de lo corporal, hay personas a las que les cuesta, a todos, en fin, a todos y a todas, siempre nos cuesta algo. Ver cómo esa persona va rompiendo y saliendo de ese molde para encontrar y entender y comprender algo nuevo es algo maravilloso, verdaderamente maravilloso, y que tiene como consecuencia secundaria, no es la primera que buscamos, pero tiene como buena consecuencia secundaria esto, ¿no? Que nos ayude la vida, que nos ayude la vida cotidiana, de alguna manera. Eso es lo más rico de todo, creo yo, para mí, desde mi lado. Tal cual. Mati, y hablabas del método de Stanislavski. ¿Cuántos métodos hay para enseñar? ¿Muchos en teatro? ¿Para enseñar teatro? Bueno, hay muchos métodos y hay diferentes escuelas. Lo cierto es que el método de Stanislavski es un método ruso de fines del siglo XIX, donde este hombre, Konstantin Stanislavski, un día dijo, che, ¿por qué estamos haciendo, actuamos y hacemos como que? Actuamos y hacemos como que nos duele, actuamos y hacemos como que nos enojamos. ¿Por qué no nos enojamos en serio? ¿Por qué no encontramos adentro algo que nos enoje? ¿Por qué no encontramos, no abrochamos con el adentro algo que nos duela? O algo que nos haga reír, o algo que nos haga amar, ¿no? Entonces, bueno, esto revolucionó la manera de actuar, primero que nada en Rusia, y luego, bueno, fue diseminado por todo el mundo, ¿no? Después llegó a Estados Unidos, a la escuela de Lee Strasberg y demás, y bueno, de ahí han salido grandes estrellas del cine, ¿no? Marlon Brando ha sido como el gran exponente de eso, ¿no? Un antes y un después, en esa manera de actuar tan impostada, que si uno prende de pronto la tele y, bueno, no sé si sigue existiendo el canal Volver, creo que sí. Y veo una película de Pepe Biondi, suponte, o sí, de Mirta Legrand, de los años 40, ves una cosa súper impostada y sobreactuada, ¿no? Y que luego de la llegada de este método, bueno, empezamos a ver en los años 60, en los años 70, en los años 80, otra manera diferente de actuar, ¿no? Con maestros como Agustín Alezzo, Augusto Fernández, por ejemplo. La verdad es que métodos hay muchos, y maneras de abordar la actuación hay muchísimas. Hay métodos que se desprenden de Stanislavski, plantean otra cosa, hay métodos más físicos, hay de todo. Yo creo que lo importante es ver qué le sirve a uno, a una, ¿no? Cuando va a tomar una clase. Totalmente. ¿Cuál es el método que a uno le sirve? Eso es lo más importante. El método es lo de uno, lo que uno encuentre. Y encontrar verdad en escena. Yo creo que eso es lo fundamental, la receta fundamental de todo. ¿Sabes por qué te preguntaba esto? Porque me acordaba de algunos actores que utilizaban, la escuela del método o algo así, que se transforman completamente en el personaje, ¿no? ¿Puede ser? ¿Método? Algo así había escuchado. Claro, bueno, en general cuando se habla del método, se está hablando del método Stanislavski. Ajá. Que sí, nos habla de eso, nos habla de meternos en la psicología del personaje, ¿no? En la profundidad del personaje, en sus sentires, en sus contradicciones, en sus convicciones. Exacto. En sus debilidades, en sus fragilidades, en sus fortalezas también, en su nobleza. Meternos en eso es un método bastante amplio y complejo, ¿no? Uno de los temas que aborda justamente es el comportamiento físico. Bueno, parto desde adentro. ¿Cómo piensa esta persona? ¿Cómo siente esta persona? ¿Cómo expresa esta persona? Me va a ayudar a saber cómo se mueve esta persona, cómo se sienta, cómo habla, cómo camina, ¿no? Cómo se va a acostar. Las dos cosas están unidas entre sí, ¿no? De alguna manera, eso nos lleva al comportamiento, tanto el pensamiento como la manera de ser, ¿no? Todos tenemos diferentes comportamientos, ¿no? Todos somos personas distintas y a veces tenemos diferentes comportamientos según los lugares donde estamos. Claro. Todo el tiempo estamos actuando. Todo el tiempo actuamos, hacemos la escena del enojo, hacemos la escena de la seducción, hacemos la escena de los celos, hacemos escenas, ¿no? Es decir, cuando nos enojamos, levantamos la voz y movemos las manos y fruncimos el ceño. Bueno, son todas construcciones culturales que se fueron haciendo a lo largo de la humanidad de alguna manera, que no dejan de ser actuaciones, ¿no? Y que no dejan de ser comportamientos. Meterse en el comportamiento, bueno, es el análisis minucioso de todo eso, meterse en el comportamiento de un personaje, y podemos ver a muchos actores y actrices que se meten de tal manera que, tal bueno, cual, subiendo, bajando de peso. Exacto, bueno, eso te iba a decir, te lo iba a citar a Christian Bale, que cuando hizo El Maquinista, me parece que es que tuvo que bajar tanto de peso, pero y además estaba pero recontra comprometido al actor del Guasón, Heath Ledger, también, que hizo todo un estudio y no salía de su búnker ahí, porque nada, es como uno lo tenía que ver, ¿no? Y vos decías, estaba desquiciado ese hombre como estaba, pero bueno, así fueron los papeles y así fueron los premios que tuvieron también por estos, por estas. Alguna vez me pregunto si es necesario tanto. No es necesario tanto, no es necesario llegar a tal extremo, pero pienso yo, no es necesario. A veces es una decisión el hecho de pronto, no sé, hacer un cambio físico, bajar de peso, subir de peso, es una decisión siempre y cuando esté acompañada, en este caso, de un profesional, ¿no? Que te ayude a eso y que te contenga, de un equipo profesional. El caso de Heath Ledger, bueno, era un caso mucho más complejo porque, bueno, tenía que ver con temas más propios, psiquiátricos, patológicos, ¿no? Que el tipo de pronto no podía salir de su personaje. Bueno, ya ahí estamos hablando de algo sumamente patológico, pero si vos entrás en la esfera íntima del personaje, pero siempre con asesoramiento, con acompañamiento, y sabiendo hasta qué punto, digamos, pudiendo diferenciar entre tu personalidad y la del personaje, está bien. Pero bueno, tenés que tener bastante bien el techo, digamos, para tal eso. Cual. Tal cual. Bueno, si tenés filtraciones, te puede pasar de todo. Olvídate. Por eso te digo, o sea, bueno, también vuelvo a repetir, bueno, Christian Bale, no sé qué reflexión habrá hecho después, pero después tuvo que subir para Batman en menos de un año, de bajar a subir y así, ¿viste? Esa subida. Hay actrices, inclusive, que dijeron, no, esto no lo hago más. Porque realmente era como demasiado para Bridget Jones, me acuerdo, no me acuerdo la actriz ahora cómo se llama, pero también tuvo que bajar para subir para Bridget Jones, o se le había puesto a ella, no sé cómo habrá sido la propuesta, pero después para Chicago tuvo que bajar y así, y dijo no, ahora para la próxima no, para la tercera película dijo no puedo seguir subiendo, me quedo acá y lo hago como estoy. Claro. Es un montón también, pero está muy bueno ver estas cosas, ¿no? También de analizar este tipo de métodos para poder entrar. ¿Se cortó? ¿Lo teníamos al teléfono? Mira, yo me fui divagando. En un momento digo, lo aburrí, pobre. Sí, se cortó la comunicación. No. Bueno, antes que se corte, Mati, bueno, quiero que invites a todos. ¿A dónde se comunican? No sé si quieres decir el arancel, ¿cómo hacen para contactarse con vos y hasta cuándo tienen tiempo de sumarse? Bueno, estamos ya con los últimos cupos, así que está bastante llenito el taller, por suerte, así que bueno, es momento. Van a tener tiempo hasta el viernes de mandarme mensajito, me pueden contactar por redes sociales, por Instagram, @matasleites o @matiasleites, Escuela de Teatro. También lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 59 13 52 47, cualquiera de esas vías, mandando un mensajito al teatro también, contactándome de la manera que sea, no hay ningún problema. Perfecto. Esto va a ser, como te decía, el miércoles, a partir del miércoles 5 a las 19:30 horas, 4 encuentros, 19:30 a 21:30 horas. Así que, bueno, nada, espero que puedan venir a divertirse y a jugar un ratito. Y bueno, siempre digo, las primeras clases que venimos a hacer el ridículo, ¿no? Cuesta, ¿no? Tanto sí. Al ridículo, oh, cuesta enormemente. Entonces, yo rompo el hielo de esa manera, ¿no? Contando, diciéndoles que vamos a romper, a desestructurar, pero hacer el ridículo principalmente, y que estamos todos en esa, ¿no? Estamos en una sociedad que no nos permite hacer el ridículo, siempre tenemos que tener una imagen intachable y demás. Bueno, este es el espacio para venir a hacer el ridículo, para venir a jugar, por sobre todas las cosas, y a desinhibirse y pasar un buen rato, reírse un rato y conectarse con el teatro, eso sí, seriamente. Mati, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre. No, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo allí de la radio y, bueno, a toda la audiencia. Muchas gracias, gracias por el espacio. No, por favor, un abrazo enorme. Abrazo gigante, que tengan linda tarde, gracias.